voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa les contamos sobre las marchas indígenas y populares en Guatemala y Ecuador, y también sobre la presentación en Ecuador de un proyecto de ley de tierras. Hablaremos de los derechos humanos en Panamá, de las propuestas de los pueblos indígenas andinos para Río Más 20 y de un nuevo material multimedia sobre Haití. Empezamos. En Guatemala, el pasado 27 de marzo, concluyó la marcha indígena campesina y popular que recorrió 214 kilómetros desde el norte del país hasta la capital. Aquí un reporte sobre los compromisos adquiridos por el gobierno como fruto de esta acción. Después de haber caminado 214 kilómetros provenientes del norte de la capital, miles de campesinos y campesinas e indígenas ingresaron a la ciudad capital. Luego, una comisión fue recibida por los tres poderes del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial. En horas de la madrugada del 28 de marzo, representantes de la comisión que ingresó al Palacio Nacional, recibidos por el presidente de la República, dieron a conocer los compromisos adquiridos por el mandatario. Así lo da a conocer Leocadio Juracán, del Consejo Campesino del Altiplano CCDA, organización participante de la marcha. Deuda agraria. El gobierno se compromete a resolver la deuda agraria a través de la creación de un subsidio con el objeto de amortizar las deudas contraídas con el Fondo de Tierras para el acceso a la tierra y el desarrollo del área Chortí. La conflictividad en el Polochic. El gobierno se compromete a abordar con prioridad inmediata la conflictividad agraria en la región del Valle del Río de Polochic, garantizando el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se utilizarán los recursos con que cuentan la Secretaría de Asuntos Agrarios para que un mínimo de 300 familias afectadas al año tengan acceso a la tierra vía el programa de atención a crisis de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Otro de los compromisos adquiridos es que el Ejecutivo promueva una iniciativa de ley ante el Congreso para declarar la moratoria de todas las operaciones en proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas. Asimismo, se comprometió en la solución de los conflictos de la comunidad de Santa María Xalapán, conflictos en la Sierra Chinajá, además solución de conflictividad en Quiché y Las Verapaces, retiro de las tropas militares en territorios donde hay conflictividad social, como el caso de Santa María Xalapán, San Juan Zacatepeques y la comunidad Los Olivos en Cobán, Alta Verapaz. La marcha indígena campesina y popular por la resistencia y dignidad en defensa de la tierra y territorio inició el lunes 19 de marzo y finalizó el martes 27. En dicha caminata participaron miles de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de diferentes comunidades indígenas y campesinas. También se sumaron organizaciones populares y personas particulares en apoyo a las demandas justas. Desde Guatemala, este es un reporte de Minga Informativa Centroamérica para Voz de los Movimientos. En Ecuador, culminó la marcha plurinacional por el agua y contra la minería a gran escala. Escuchemos el reporte. A mí no me diste, a mí no me diste todo el cobre que a la China diste. A mí no me diste, a mí no me diste todo el cobre que a la China diste. El pasado 22 de marzo, en Ecuador, llegó a la capital la marcha plurinacional por el agua, por la vida y la dignidad, que inició el 8 de marzo en el sur oriente del país, para exigir al gobierno un cambio de modelo de desarrollo hacia un modelo de soberanía alimentaria, base de un verdadero Estado intercultural y plurinacional. Esta acción fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a la que se sumaron otras organizaciones populares y movimientos políticos del país. Una delegación fue recibida por la Asamblea Nacional, donde planteó las 19 demandas de la marcha, que incluyen la garantía de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, no al extractivismo minero a gran escala, no a la ampliación de la frontera petrolera, no a los megaproyectos hidroeléctricos, cumplimiento del derecho a la consulta previa. También se exigen la aprobación de las leyes de aguas y de tierras y territorios y la no criminalización de la protesta social, entre otras demandas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado se comprometió a acelerar el análisis de 33 procesos abiertos en contra de indígenas investigados por delitos de gravedad para su pronta resolución. Los dirigentes han dado un plazo de 45 días a los poderes de Estado para responder a sus demandas y anuncian nuevas medidas en caso de que no se cumpla con lo comprometido. Este fue un reporte para Voz de los Movimientos. Luego me engañaste, luego me mentiste, con agua corriente amaneciste. También en Ecuador, el pasado 20 de marzo, unos 3.000 campesinos realizaron una movilización en Quito, la capital de Ecuador, para pedir que la Asamblea Nacional trate el proyecto de ley elaborado por las propias organizaciones sobre tierras y territorios. Unos 3.000 campesinos negros, montubios e indígenas que pertenecen a la red agraria se movilizaron este 20 de marzo a Quito, la capital ecuatoriana, para pedir que la Asamblea Nacional trate un proyecto de ley de tierras y territorios elaborado por las propias organizaciones campesinas. Utilizando el mecanismo de la iniciativa popular para la presentación de leyes, previsto en la Constitución, los campesinos recogieron 41.000 firmas para respaldar esta ley de tierras, firmas que entregaron al Consejo Nacional Electoral para su validación. La Asamblea Nacional, una vez que el Consejo Nacional Electoral emite un informe favorable, deberá abordar obligatoriamente esta ley, que propone la redistribución de las tierras que continúan concentradas en pocas manos. Luis Andrango, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSIN, pidió a la Asamblea que asuma el compromiso de aprobar esta ley y demandó al gobierno de Rafael Correa la urgencia de combatir los agronegocios, advirtiendo que la lucha seguirá hasta que se apruebe esta ley de tierras, así como la ley del agua y la ley de agrobiodiversidad. Los principales artículos de la ley de tierras y territorios tienen que ver con la redistribución de tierras para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir, la creación de un Ministerio de Soberanía Alimentaria, la conformación de un Fondo Nacional de Tierras para apoyar al pequeño productor y el incentivo a una producción agrícola que no contamine el medio ambiente. Este fue un reporte de FENOSIN Ecuador para Voz de los Movimientos. Desde Panamá, Radio Temblor informa sobre la participación de los representantes de los pueblos indígenas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Pueblos indígenas de Panamá participaron en Washington de la audiencia sobre las garantías al derecho a la propiedad colectiva de las tierras en donde se desarrolla su cultura y vida productiva. Dicha audiencia se dio en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA el viernes 23 del presente mes. Temas como la inseguridad territorial, invasiones de colonos madereros y amenazas a líderes indígenas fueron algunas de las denuncias presentadas. Bueno, el propósito de la comunidad originaria de Panamá que visitó o pidió la audiencia en la Comisión Interamericana, los principales objetivos fue, uno era el tema de las comunidades Ngobe de Boca del Toro, que al definirse la comarca Ngobe Buglé, después de 15 años, habemos más de 100.000 Ngobes que vivimos fuera del área comarcal, o sea que vivimos en comunidades. Esas comunidades están amenazadas por las concesiones mineras e hidroeléctricas y turismo residencial y la privatización de los bosques con el tema de cambio climático. Lo segundo aspecto de nuestros hermanos Waunan de la región del Darién de Panamá que tuvieron la audiencia es relacionado que también hubo una legislación, la ley 72 sobre tierra colectiva, la cual tampoco ha habido delimitación de esas áreas colectivas. Y el tercer caso es sobre el tema de los hermanos del Bayanos, que después de más de 30 años estaban presentando la demanda de sus derechos e indemnización con la construcción de la hidroeléctrica del Bayanos en la República de Panamá. La Comisión Interamericana, en fin, no ha definido cuál va a ser sus acciones frente a la denuncia que se hizo, pero sí creemos que como la Comisión Interamericana propia declaraciones reclama los derechos que tienen los pueblos indígenas del mundo, y de esa manera pensamos que la Comisión Interamericana va a rendir un informe de fondo sobre la situación de Panamá que permitiría al gobierno tomar una decisión de obligatoriedad sobre los derechos humanos ya garantizados en las declaraciones de la ONU y las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo o el Convenio Internacional del Trabajo y también las declaraciones de otros convenios internacionales sobre derechos civiles, políticos y sociales. Con esto, una vez más, los pueblos originarios impulsan acciones legales y alternativas ante el mal desarrollo impuestos por los gobiernos de turno. Además, en Panamá se aprobó el proyecto de ley 415 que cancela las concesiones otorgadas y vigentes para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca y áreas anexas. En tanto, el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco quedará suspendido temporalmente hasta que se realice un peritaje independiente. Yo soy Gina Peña de Radio Temblor de la red Jubileo Sur. Desde la CAOI, en el marco de la cumbre de la Tierra Río Más 20, se alerta sobre la reducción de los glaciares de la región andina, así como las negociaciones en la sede de las Naciones Unidas sobre el borrador cero, el futuro que queremos, para posicionar las propuestas de los pueblos indígenas. La próxima cumbre de la Tierra, Río Más 20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se celebrará del 20 al 22 de junio del 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre es un nuevo intento de las Naciones Unidas para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial para enfrentar la crisis climática. Tendrá lugar 20 años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de la de Johannesburgo en el 2002. Se encontrarán los estados, la sociedad civil y los ciudadanos para intentar sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad. Objetivos ambiciosos tomando en cuenta que después de 20 años poco o nada ha cambiado y los impactos de la crisis climática siguen en aumento. Según Martín Vilela, miembro de la Plataforma Boliviana contra el Cambio Climático, los glaciares de la región andina se han reducido y esto podría peligrar la disponibilidad de agua para las comunidades altoandinas. Hasta la actualidad, la tendencia global en general es que los glaciares han reducido más o menos su masa glaciar en un 30-40% desde 1980. Los glaciares son parte de un sistema, ¿no? Y el desbalance de ese sistema podría tener severos impactos, ¿no? Que podrían tener incluso entre 30-40% de impacto en la disponibilidad de agua para las comunidades, ¿no? Sobre todo para las comunidades que viven alrededor de los Andes y que han hecho su vida durante siglos alrededor de las montañas. Mientras tanto, esta semana culminaron las ruedas de negociaciones en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, basadas en el documento Borrador Cero, el futuro que queremos. Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, participante en la rueda de negociaciones, señala que el intercambio y el diálogo ha sido intenso para posicionar las propuestas de los pueblos indígenas. Eso ha significado que el caucus desarrolle un trabajo más intenso al interior, evaluando, proponiendo texto, convocando reuniones de incidencia, tanto a nivel de los estados y asimismo también a nivel de las otras alianzas como es la sociedad civil y los grupos de otros sectores como los campesinos y ambientalistas en este caso. En línea general, estos dos días nos ven más para seguir interpretando y al final lo que ha terminado es un enorme texto. Otros dicen que son 300, 400 y hasta 300 páginas que realmente así son los que se van a sistematizar para la próxima ronda que empezará el 23 de abril. Fortalecimiento de la cultura, el ejercicio pleno de derechos, autodeterminación y respeto a los territorios indígenas son las propuestas que la COI afirma deben ser incluidas como componentes vitales del desarrollo sostenible. Las negociaciones continuarán y tendremos que seguir incidiendo en distintos espacios antes de llegar a Río, afirma Miguel Palacín. Este fue un reporte desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas para Voz de los Movimientos. El Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, en su 25 aniversario, lanza el multimedia Voces de Nuestra América para contribuir al conocimiento de la América latinoamericana y caribeña. La primera edición de este multimedia se centra en Haití. Tamara Rosselló, coordinadora del programa de comunicación popular del Centro Memorial Martin Luther King, al hablarnos de esta primera multimedia, nos comenta. Muchas veces chocamos con realidades que no conocemos, con historias de vida que ni imaginamos. Esta colección tiene el propósito de traernos esas historias de América Latina, del Caribe. También podamos compartir con otras amigas y amigos esas experiencias, esos testimonios de personas que están luchando por sus derechos, por cambiar sus realidades en distintos lugares del continente. Fue precisamente un compromiso de trabajo del Centro Martin Luther King con el grito de los excluidos y las excluidas y que recuerda los 500 años de resistencia de nuestros pueblos. Y el Caribe tiene varias organizaciones y también organizaciones haitianas que hacen parte de esa conmemoración del grito de los excluidos y las excluidas. Pero coméntanos, ¿cuáles fueron las motivaciones que te animaron a realizar esta multimedia? Compartir un poco las realidades y las luchas que a raíz del terremoto ha unido mucho más a estos movimientos y organizaciones sociales, sobre todo en ese horizonte inicial que es construir otro Haití más justo, porque el terremoto lo que hizo fue reforzar todo el sentido de exclusión que están viviendo muchas haitianas y haitianos todavía. Entonces quisimos que la celebración del 25 aniversario del Centro Martin Luther King tuviera un eje de solidaridad. Si no queremos solo que el recuerdo que nos traiga a la solidaridad con Haití sea el del dolor del terremoto, sino la capacidad de su pueblo de levantarse y de construir por sí mismo también un camino, otro, para encontrar ese futuro que quieren. Durante el mes de marzo, sobre todo, vamos a estar haciendo acciones de solidaridad con nuestra red nacional de educadoras y educadoras populares y nuestra red ecuménica que articula a miles de cubanas y cubanos por todo el país. ¿Qué sentido tendrían estas actividades de solidaridad? Comprender ese sentido del Caribe y ese sentido latinoamericano que nos define y que todavía tenemos que trabajar mucho más. Esperamos que continúen las multimedias porque hay muchas otras voces que pocas veces escuchamos y que están en América Latina y que están en el Caribe. Un reporte desde el Centro Memorial Martin Luther King para Voz de los Movimientos. Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto. Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.